Muy buenos días a toda la audiencia que se encuentra en sintonía con este espacio informativo. Este 17 de noviembre es el Día del Estudiante y a propósito de la fecha, converso con Juan Carlos Osorio Ortega, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria en la filial universitaria de salud en el municipio de Vertientes. Muy buenos días. Buenos días. Yo quisiera que me comentaras acerca de tus experiencias, cómo es la vida de un estudiante de medicina en Cuba y, por supuesto, aquí en el municipio de Vertientes. Es una vida normal como la de cualquier otra persona, pero tenemos una peculiaridad. Tenemos que estudiar diario, horas de estudio de 8 horas, 6 horas, porque si queremos ser un buen médico tenemos que hacer ese sacrificio. Tenemos que dejar de ir a una fiesta o una actividad, pero al final tenemos las recompensas. Muchos jóvenes en estos momentos se acogen a esta carrera, muchos porque les gusta, otros porque ven en ella las posibilidades de mejorar económicamente porque el salario es un poco mayor. En el caso tuyo, ¿qué piensas? ¿Cómo ves a los jóvenes que estudian la carrera de medicina en la actualidad? Hay dos partes, como bien dice. Hay estudiantes que sí le encanta la carrera, le gusta lo que le hacen, aman estar con un paciente, diagnosticarlo. Aunque estén en primero, segundo, tercer año, les gusta ver la cara de satisfacción de un paciente cuando le dicen buenos días, buenas tardes o lo llaman por la calle, doctor. Otros están para otra cosa, quizás sea para las mejoras económicas, irse de misión, para un buen salario, para vestir bien. Y veremos si en los resultados al final si serán buenos médicos o no. La vida le enseñará de qué ese no es el mejor destino que deben seguir. ¿Cómo ustedes, como jóvenes estudiantes y futuros médicos, participan en las tareas, en los procesos de impacto que se realizan en el territorio? Lo primero es que tenemos un proyecto comunitario donde le inculca a cada estudiante los sentimientos de humanidad, de responsabilidad, de compromiso, que se llama Todo el Mundo Cuenta, con las personas discapacitadas. Proyecto donde llega al corazón de todo el mundo, que se realizó en la comunidad de Los Ángeles, pero ya queremos extendernos a otras comunidades, ahora queremos irnos hacia Batalla de las Guásimas, hacia El Chorro, hacia otros lugares donde hay personas que también necesitan de ese apoyo de nosotros. En sí, ¿en qué consiste ese proyecto? Consiste en que nosotros los jóvenes vamos a visitar a los discapacitados, le hacemos una caracterización de las cosas que más necesitan, se hacen movimientos intersectoriales donde se le dan solución a alguno de ellos. Finalizamos porque cada uno de nosotros los jóvenes recogemos cosas de nuestros bienes y se las donamos a esas personas. Hacemos una pequeña actividad, llevamos también otro tipo de especialistas de medicina que pueden atender a la población de forma general también, que no sea solamente a las personas discapacitadas. ¿Piensas que la labor de los jóvenes en la actualidad es la labor del contexto histórico que vive nuestro país? Sí, ya nosotros los jóvenes no estamos en el tiempo de Fidel de que tenemos que luchar por una revolución. Sí tenemos que luchar por la revolución, no como ellos, pero sí para mantenerla, participando en las guardias médicas, en las tareas que se nos asignan, en los desfiles, en estos proyectos comunitarios, en las tareas políticas e ideológicas que están encaminadas también en nuestros horarios, como los turnos de reflexión y debate, las reuniones estudiantiles. En cada acción que hacemos, en cada momento en el policlínico, en la docencia, en las calles, para ser un gran profesional de la salud y así servirle a nuestro país y dar siempre el honor del ejército de las Patas Blancas. Muchas gracias a Juan Carlos Osorio Ortega, presidente de la FEU en la filial universitaria de salud del municipio de Vertientes, quien nos comentaba acerca de la importancia que tiene el joven en la actualidad y que el futuro de la revolución depende enteramente del accionar de las nuevas generaciones. Fue Yurisei Echavarría González para este espacio.